Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Estoy con María Blanco, economista y miembro del Instituto Juan de Mariana. Es 2 de abril. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola. Vamos a hablar, si te parece, de la libertad, la dependencia, la relación entre estos dos conceptos, individual y en la sociedad. Muy bien. ¿Tenemos miedo a la libertad? ¿Nos da miedo? ¿La rechazamos? ¿Queremos ser dependientes? Yo creo que nos da mucho miedo la libertad en la medida en que la libertad supone incertidumbre. Es decir, yo creo que el ser humano, desde siempre, desde sus orígenes, tenemos miedo a la incertidumbre. Yo creo que desde que el sol se puso por primera vez y nos dimos cuenta de que el astro se ocultaba y nos dejaba la noche y no sabíamos si iba a salir al día siguiente, es decir, no sabíamos que era un día, y entonces de repente volvía otra vez y ya, ¡oh, qué bien, otra vez! Luz, calor, tal, energía. Se volvía a ir y no, yo creo que nos ha... marcado. Tenemos marcado a fuego el miedo a la incertidumbre, ¿no? A no saber si el sol va a salir por la mañana. Sí. Y eso, que parece una chorrada, no lo es. Si lo llevamos a nuestra vida, si tú le dices a una persona, la libertad implica responsabilidad individual y la libertad implica a lo mejor no saber o no tener certezas o no tener seguridad en muchas ocasiones, sino estar expuesto al cambio y estar dispuesto a ser flexible al cambio, la gente se aterra. La gente quiere que sea como el refrán. La gente quiere que sus hijos nazcan con un pan debajo del brazo, un trabajo, un puesto en un colegio, es decir, quiere que las cosas sean simples. También depende de las sociedades. A nosotros en España nos han enseñado que hay una pauta, una única para cada persona. Naces, vas al cole, vas a la universidad o similar, luego te casas, tienes niños y luego ya pues te mueres, ¿no? Y eso es la pauta que sigues. Con lo cual tienes que tener un trabajo, por supuesto medios para cubrir tus enfermedades, pero un trabajo, un colegio, unas calles puestas y que se haga cargo alguien de eso, ¿no? Porque hemos nacido con el pan debajo del brazo, con todo. Esa es nuestra pauta de vida y eso es lo que nos tiene que conceder alguien. ¿Quién? El Estado. Antes era el señor feudal y ahora el señor feudal es el Estado. ¿Quieres decir que entiendes que hay sociedades más proclives o propensas a la aceptación de la libertad, a la asunción sí. de responsabilidad y que la sí. española no es de las no más? Es de las más. No es de las más. Probablemente por su pasado histórico, pero no es de las más. Es decir, hay sociedades donde, sociedades incluso, donde hay un Estado muy potente, ¿eh? O sea, donde hay un Estado muy potente que gasta mucho en ejército, por ejemplo, donde, bueno, pues, nadie asume que el Estado te vaya a dar absolutamente todo. Sino al revés, lo que se asume es que tú te busques tu financiación y que te saques las castañas del fuego. Es decir, pues muchos extranjeros se asombran porque en España nuestros hijos se van de casa, pues a unas edades. No es que se vayan de la casa. No se trata de que se vayan físicamente de la casa, sino que se independizan. Sí. No solamente financieramente, sino mentalmente. Mentalmente, los españoles se independizan a una edad que es una barbaridad, ¿no? Y que dice mucho del miedo a la independencia. Es una barbaridad lo que voy a decir, o suena como una barbaridad, pero es así, somos un pueblo de súbditos acostumbrados a que nos diga esto está bien, esto está mal, si haces esto te perdono, si no lo haces no te perdono, tienes que cumplir de esta manera, y este es el que manda, y ya está. ¿Y podrías identificar tú algunas causas históricas, imagino, que hayan producido esa situación? Hemos estado siempre gobernados por una monarquía, unos señores feudales, o sea, nosotros no hemos abandonado la mente feudal. Los gremios, es decir, los mismos grupos de presión casi que tenemos ahora, existían ya o han existido durante mucho tiempo. Luego, por ejemplo, no hemos tenido de verdad una democracia. Hemos tenido cada 2 por 3 un golpe de Estado. Cuando hemos tenido presidentes de república, hemos necesitado siempre unos presidentes como muy invasivos, y exactamente igual cuando hemos tenido presidentes de gobiernos democráticos actuales, ¿no? necesitamos presidentes muy invasivos, que de hecho ahora lo que se le achaca a Rajoy es que parece, está todo el mundo diciéndole, decrete usted algo, o sea, tome usted las riendas, haga algo, ¿no? Porque necesitamos que el Estado haga algo. O sea, somos un pueblo que no lo estoy diciendo para escarnio de la religión en absoluto, pero yo recuerdo que cuando era pequeña había una canción que te va bastante, a mí me daba hasta miedo que no, pero porque era así como muy triste, ¿no? Una canción religiosa que decía, levanto los ojos al Señor, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? En realidad es un salmo. No me voy a poner a cantar aquí porque se pondría a llover, pero esa frase resume el carácter español. Es decir, nos va mal, levanto mis ojos al Señor, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Del gobierno. Y ahí estamos reclamando, ¿no? O sea, pasa algo en... Y si tú te fijas, por ejemplo, cuando yo explico la industrialización en diferentes países, que es un ejercicio histórico de historia económica que debería hacerse una vez al año por todos los ciudadanos, en concreto los españoles, tú comparas cómo fue la mejora de las carreteras o la creación de ferrocarriles en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y cómo fue en España, y es que, claro... No tiene nada que ver. Eran los lugareños, los afectados, los que iban a sacarle partido a que existiera ese camino, los que financiaban y luego ponían peaje. Sí, sí. Financiaban la reparación, se ocupaban de que estuviera bien y ponían un peaje. ¿Quiere usted pasar por nuestro camino? Este camino es de nuestra comunidad. Lo hemos financiado todos a pachas. ¿Quiere usted pasar por aquí? Bueno, pues le vamos a cobrar un pequeño peaje que no sea disuasorio para que usted quiera pasar por aquí, pero que a nosotros nos permita recuperar el dinero que cuesta mantener nuestro camino, porque a nosotros nos importa y necesitamos nuestro camino, ¿no? Sí, sí. Cuando tú estudias, por ejemplo, en la segunda revolución industrial, que es la del telégrafo, el ferrocarril, el de vapor, las grandes medios de transporte, en Estados Unidos, cuando ya había ferrocarril, pero de Boston a Washington, o sea, en la costa este, y eran trayectos pequeñitos, teniendo en cuenta las dimensiones de Estados Unidos, claro. Pero de repente, algún loco pirado de la vida, como pasa siempre, se le ocurre decir, venga, un costa a costa, ¿no? Nos hacemos un costa a costa. Y aquello duró muchísimo tiempo. Entre otras cosas porque tenías que encontrar otro loco que pensara como tú. Segundo, porque de repente el sistema contable no servía para nada. Tuvieron que reformar el sistema de contabilidad. Tercero, porque empezaron unos por la orilla este. Oeste y otros por la este. Exactamente. Y entonces de repente se quedaban sin dinero. Era atribución de cada empresario conseguir dinero. Sí, sí. Y entonces iban avanzando en la medida que conseguían dinero. Claro, después de lo que habían construido, en el momento en que llegaron a un punto, a un umbral, el que habían construido lo suficiente, ya no podían abandonar. Claro. Porque no les merecía la pena. Claro. Y a todo esto, los del oeste tenían a los indios, las minas de plata, tal. Los del este tenían otro tipo de problemas, no sé qué. Mano de obra. Bueno, pues trajeron mano de obra de China, de todos lados. O sea, y fue la primera vez que se hizo uniones temporales de empresas, se renovó la forma de organizar las empresas. Pero ahí no estaba el Estado, ¿eh? O sea, ahí no se planificó. Es verdad que se planificó, por ejemplo, en Alemania. En Alemania sí se planificó desde arriba, etcétera, pero porque es otra mentalidad y otra idiosincrasia. No vamos a comparar la productividad del trabajador español con el alemán en ningún momento de la historia, ¿eh? No lo digo por ahora. A mí cuando me dicen, es que, bueno, que se han creído los alemanes. Bueno, pues los alemanes son un pueblo que perdió la Primera Guerra Mundial, se repuso, perdió la Segunda Guerra Mundial, se repuso, padeció también la crisis del 29, se repuso, cayó el muro de Berlín, decidieron reunificarse y se están terminando de reponer. Queda fatal decirlo de, ay, es que lo están haciendo a nuestra costa. Bueno, pues lo están haciendo, ¿eh? A costa de lo que sea, quiero decir. Y ahí es el tema de la independencia. Es el tema de la independencia. Cuando dicen que los alemanes lo están haciendo a nuestra costa, lo dicen las mismas personas que proclaman a los cuatro vientos políticas a nivel nacional, sí, que supone vivir a costa de los demás. O sea, los mismos que señalan Alemania son los que aquí proponen vivir a costa de los demás. Entonces está, somos un país que queremos que el Estado nos lo dé hecho, aunque sea viviendo a costa de los demás. Porque antes el rey, pues a lo mejor era el que tenía el dinero, también porque pues no hay que olvidar que el tesoro americano era propiedad de la corona. Sí. ¿No? Que es que aquí estaba la propiedad, no había unos derechos de propiedad privada como los que existen ahora mismo, y era todo de la corona, un poco como pasa en Londres, ¿no? Londres es de la corona prácticamente, el suelo londinense. Entonces ahora, como el Estado no tiene dinero, el Estado nos lo saca a todos los demás. Y eso es lo que se ha perdido la perspectiva. Por eso tenemos esta especie de idea incrustada en nuestra cabeza de que podemos pedir que alguien pagará. Y no somos conscientes de que ese alguien somos también nosotros mismos. Y en lugar de pensar, yo no quiero que los demás vivan a mi costa, pensamos, yo quiero vivir a costa de los demás. Esa es la diferencia. La materialización de esa forma de pensar, de esa actitud, es el estado de bienestar. Totalmente. Entiendo yo. ¿Podemos hablar un poco de su surgimiento, de sus orígenes históricos y de la razón de ser? El estado del bienestar, que surge a la segunda mitad del siglo XX, surge por la necesidad, entre comillas, de que exista un estado que asegure unos servicios y bienes mínimos a toda la población. Ese es el mal de todos los males. Suena muy bien, ¿no? Asegurar a todos lo mismo. Un propósito igualitarista. Eso es. A todos lo mismo. Entonces, hay varios problemas. Primero, eso hay que pagarlo, ¿eh? Y ahí estamos en el, bueno, pues lo pagamos entre todos. Pero lo pagamos entre todos teniendo en cuenta las generaciones futuras, porque cuando el estado de bienestar se demuestra que es insostenible, pues llega John Maynard Keynes en el año 36 y dice, no importa, nos endeudamos porque a largo plazo todos estaremos muertos. Con lo cual ya estamos viviendo a costa de nuestros hijos y nietos, ¿no? Les estamos quitando a ellos libertad y sobre todo capacidad de compra. Libertad porque no van a poder, van a tener que trabajar para pagar lo que los abuelitos les han dejado, ¿no? Y luego, además de que no es sostenible, el estado del bienestar está pensado para una sociedad muy concreta y muy determinada, con un número de hijos determinado, con un crecimiento poblacional determinado, con unos avances tecnológicos determinados, un sistema financiero y monetario determinado. Pero las cosas cambian. Entonces, si las cosas cambian y de repente aparecen sociedades o aparecen familias con un mayor número de hijos, o disminuye mucho la población o aumenta demasiado, nos envejecemos, o sea, la pirámide poblacional se da la vuelta y nos envejecemos, cambian las costumbres, el mercado financiero se vuelve rabiosamente complicado y complejo, etcétera. Pues a lo mejor habría que modificar también el estado del bienestar. Y a lo mejor resulta que no podemos financiar todo para todos, ¿no? Que esa es la idea. El problema es que a la hora de renunciar, ¿cuál es el criterio? Claro. O sea, ¿quién decide a qué se renuncia? Claro. ¿Quién decide a qué se renuncia, ¿no? Es como cuando en una familia vivimos muy bien y llega un momento en el que hay que recortar presupuesto y el padre dice, vamos a recortar en entradas de cine, y la madre dice, vamos a recortar en entradas de fútbol, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el criterio? Porque claro, a mamá le gusta ir al fútbol, a mamá le gusta ir al cine y a papá le gusta ir al fútbol. Entonces, ¿de qué vamos a recortar? Y aquí que el criterio ha sido político. Y el criterio político, como dice muy bien la escuela de Public Choice, es sobrevivir los políticos. Sí, sí. O sea, que el sistema político sobreviva. Con lo cual, pues, donde no se ha recortado ha sido en los clientes políticos, que son los lobbies. Entonces, se financia a quienes te mantienen el poder y se recorta de todo lo demás que haga falta. Que no es que me parezca mal que se recorte, es que creo que igual habría que plantearse un cambio de modelo entero. Claro, porque estamos hablamos de recortes y no realmente de devolución de esas, digamos, espacios o servicios al libre mercado, a la libre competencia. Claro, eso es otra cosa. No se plantea, bueno, esto no lo podemos mantener, vamos a dejárselo al libre mercado. Efectivamente. Y luego hay otra recuperación de espacios, y es no por parte del libre mercado, sino por parte de los individuos. O sea, al fin y al cabo la economía es acción humana, como decía Mises, y aquí quienes tienen de verdad que recuperar, a quienes se les ha robado, quienes el estado de bienestar ha robado responsabilidades, o vamos a decirlo de otra forma, quienes somos los individuos quienes hemos cedido nuestras responsabilidades al estado del bienestar. y eso es lo que hay que recuperar, que se manifiesta en cuestiones económicas, en un colegio, en una sanidad. Entonces, ya no solamente es que hay que devolverla al libre mercado, hay que devolverla a la iniciativa individual. Los individuos le hemos entregado al Estado todas nuestras armas. O sea, en principio, el Estado servía para que nosotros le entregáramos de verdad las armas, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a la agricultura, y ellos nos protegieran por, pues, lo que se llama división social del trabajo. Pero al final les hemos entregado a nuestros hijos, les hemos entregado todo, ¿no? Y lo que pasa es que los gobiernos, el Estado, ocupado por los gobiernos, está sacando tajada de ello. Y ya no le conviene devolvernos la educación de nuestros hijos, por ejemplo. La educación es un tema muy sensible porque adoctrina, ni la sanidad, porque nos tienen pillados por lo más sensible y lo más doloroso. Y precisamente es muy importante llegar a la idea de que es por la parte más sensible y dolorosa por donde nos tienen cogido los gobiernos o el Estado, ¿no? Que es quien usurpa. El gobierno usurpa el Estado, ¿no? Que están ocupando. Es decir, se podría hablar de que hubo una primera etapa en que, es como tú acabas de mencionar, la especialización y la división del trabajo, el Estado era una labor de gestor, asumía una labor porque los ciudadanos van a estar, les compensa más dedicarse a sus propias ocupaciones, por ejemplo, y delegan en alguien. No, es que fue así exactamente. Es decir, claro, en la revolución del Neolítico, a eso me refiero. En la revolución del Neolítico, cuando cambia la densidad de la población y resulta que la productividad marginal del trabajo en la caza es menor que la productividad marginal del trabajo en la agricultura, pues empieza a dedicarse el ser humano más a cultivar que a cazar. Y en esos momentos, pues las necesidades de la agricultura llevaban a que uno no podía preocuparse de... aparecen los derechos de propiedad comunal exclusiva, es decir, esto es propiedad privada pero solo de nuestra tribu, y de ahí surge la propiedad privada. Pero claro, no podemos descuidarnos porque es que después de todo el trabajazo puede venir la tribu de al lado y cogerte la cosecha. Por eso hace falta que alguien se especialice en la defensa. Esta especialización, o sea, esto no era pacífico, quiero decir, tú entregabas las armas a los más fuertes de la tribu y esto era ya problemático entonces. Esto ya era problemático entonces, porque entonces corrías el riesgo de que ese tipo lo hiciera mal y te intentara someter, robar, quedarse con toda la cosecha, etcétera, ¿no? Es decir, esto va con el ser humano. No es algo moderno que ha aparecido de repente. Lo que sí es actual es que se han arrogado la función de cuidar al necesitado. O sea, por eso decía lo de que apelan a la parte más sensible, que nos tienen cogidos por la parte más sensible, que son los niños, los pobres, los mayores, las mujeres, todo eso que mueve el corazón es con lo que se han quedado. ¿Dirías que el peligro de que el Estado o esa estructura del delegado, el gestor de los asuntos que tú le confías, se convierta en parásito y abuse de ti, eso ya se daba, como has comentado antes, en las culturas primitivas, no, pero de todos lados. Con natural a la vida en sociedad? Vete al patio de un colegio. Vete al patio de un colegio y lo que verás es que el fuerte, que es el que hemos elegido para que nos defienda, de repente puede estar a tus órdenes o puede convertirse en un abusón. Entonces todos necesitamos un primo de Zumosol ahí, ¿no? Para que nos ayude y nos proteja del que se supone que era nuestro defensor. Es decir, que esa característica, ese rasgo lo exhibe el Estado, ¿no? Los gobiernos como estructuras humanas que son, ¿no? Producidas por el hombre, porque va en nuestro carácter. Vamos a ver. No porque sean intrínsecamente perversos o parasitarios. Los defectos de los gobiernos que son ocupados por personas son defectos humanos. Son los defectos que tienen las personas que ocupan esos gobiernos, que son seres humanos. El problema del principal agente, que es el que estamos hablando, del delegado, ¿no? Que es el portero de discoteca que le encargas que no deje pasar gente con zapatillas blancas y resulta que el de la zapatilla blanca le soborna y pasa, ¿no? Claro. Entonces, el mal vigilante, ¿no? El problema de quién vigila al vigilante. Claro. Bueno, eso existe desde siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso quiere decir que es justificable? No. Lo que tenemos que buscar es un gobierno o un Estado o un no Estado o un sistema de convivencia que cree los incentivos necesarios para que eso no suceda o que se minimice. Es decir, un sistema de leyes que penalice al que lo hace y un sistema de incentivos correctos. Ahora mismo, el estado de bienestar genera incentivos para que se robe, para que se defraude, para que se mienta, tanto que ya, no sé en otros países, pero en España, hemos asumido que vale mentir en la campaña electoral, que los políticos pueden mentir. O sea, decirle a un político, usted está mintiendo, pues es como decir, me da usted la hora. Es que, ¿no?, es la regla del juego. Exactamente, y encima cuando dices, es que nos ha mentido, te dicen, hija, es que parece que te acabas de caer de un guindo. Claro. ¿No? Y encima te afean la conducta. Yo conozco casos en León, en concreto, que por no, además una persona que conocía al expresidente Zapatero, que por no querer robar, así de claro, por no querer robar, no es que le echaran del trabajo, es que le echaron de León. Uh-huh. Y tuvo un problema muy muy serio, ¿no? Es decir, ¿no? Pero esto no es solo el Partido Socialista. No, el Partido Popular y en general todos los partidos. Uh-huh. Todos los partidos generan incentivos, no solamente los partidos, ¿eh? O sea, en los partidos, en la educación, uh-huh, en sanidad, el corporativismo de los médicos, o sea, todo esto que estamos viendo, que todo el mundo dice, es una falta de valores de la sociedad, ya, pero no podemos controlar los valores, ni debemos querer controlar los valores que tiene la sociedad, porque entonces, pues pasado mañana estoy yo aquí con mi burka, ¿no? Entonces, si el gobierno tiene que controlar los valores de la sociedad, apaga y vámonos. Sí. Entonces, no podemos controlar como gobierno, no podemos controlar los valores de la sociedad, pero sí podemos generar incentivos. O sea, sí podemos crear un sistema de penalizaciones y de incentivos para que no sucedan estas cosas. Uh-huh. Y eso es lo que estudia Public Choice, por ejemplo. Estas cosas que entonces son rasgos característicos del ser humano, uh-huh, y del ser humano con poder. Y de las estructuras donde alguien tiene un poder concedido a lo mejor por otros, por los demás, pero la posibilidad de que lo... Hay, ojo, ¿eh? Hay vicios del dirigente y vicios del dirigido. O sea, es que aquí, también de eso vamos a hablar también, si te parece. Entonces regresamos, porque ahí supongo que introducirás el tema de que el que se engancha o es adicto a la dependencia, por ejemplo, el que por su propio bienestar e interés no le interesa llamar la atención sobre esos defectos, porque es el primer beneficiado de ellos. Exactamente. Bueno, pero antes de llegar a esa cuestión, te interrumpí antes que querías comentar la forma en que el Estado se aprovecha de nuestra faceta, digamos, más sensible, de aquello que nos preocupa más, los niños, la pobreza, para tenernos cogidos por el cuello. Eso es, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y ahí yo como mujer me siento bastante responsable en el sentido, no he sido yo en concreto, claro, pero sí las mujeres tenemos gran parte de responsabilidad. Cuando yo digo que soy feminista pero no soy colectivista, tanto los antifeministas como las feministas me dicen, entonces tú no eres feminista. Que dices, sí, sí, esto es como los carnés, ¿no? Entonces, no lo eres. Pues sí, yo defiendo todo lo que defendían las feministas de su momento, que era que las mujeres debíamos tener igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, es que no podían nada más. Es decir, la famosa mujer de John Stuart Mill, Harriet Taylor, que llevó a John Stuart Mill por el mal camino y que todos sus amigos la odiaban porque era socialista y tal, ella no pedía educación financiada por el Estado para las mujeres, pedía que dejaran que las mujeres se educaran. Punto. O sea, y pedía que las mujeres tuvieran el derecho al voto igual que los hombres y que fueran iguales ante la ley, puesto que somos todos seres humanos. No pedía un sueldo, ¿eh? O sea, no pedía un sueldo del Estado. Al revés, yo creo que se habría muerto de pena pensar que la mujer ha pasado de manos del padre a manos del marido y de ahí a manos del Estado. O cuotas en los consejos de dirección. O sea, lo de las cuotas. No, oiga, déjenos usted. Además, aquí caemos en el victimismo este de decir, es que yo, pobrecita, yo que soy mujer y me piden más. Si te piden dos en lugar de uno, da tres. O sea, vete sobrada. ¿Que te exigen más esfuerzo que al resto? Eso es de momento, pues nos amoldaremos a las circunstancias. No porque seamos conformistas, sino porque queremos cambiarlas. Pero para poder cambiarlo lo que tienes que hacer es, uno, monta una empresa para mujeres. ¿Estamos sometidas a los hombres porque no nos tratan como deberíamos estar? Bueno, demuestra cómo tenemos que ser tratadas las mujeres, crea una empresa para mujeres. Crea estructuras de poder femeninas. Organízate, igual que los hombres han hecho en su momento, ¿no? Segundo, pues si quieres romper techos de cristal, primero plantéate, ¿por qué no se rompe el techo de cristal de las... ¿cómo se dice? De los estratos superiores de las empresas? A lo mejor tenemos algo que decir las mujeres. Es que ha habido muchas mujeres que no les ha merecido la pena. Es decir, las mujeres tenemos libertad de elegir. No nos perjudica, ni nos minusvalora, ni nos humilla. Al revés, todo lo contrario, el hecho de ser del ser humano, de los seres humanos que existen sobre la Tierra, las que albergamos la vida somos nosotras. No sé, si alguna se siente humillada por ese hecho, no sé qué decir. Pobrecilla, ¿no? Pero claro que eso tiene unas contraprestaciones. O sea, claro que eso pasa una factura, en el mejor sentido de la palabra factura. También es verdad que los hombres hay cosas de las que no podéis disfrutar. Son sentimientos y sensaciones que jamás sabréis en qué consiste. Igual que nosotras tampoco podremos disfrutar de otras cosas, ¿no? Es decir, el placer de afeitarte la barba todas las mañanas, pues no sabremos qué es. Bueno, algunas sí. No, pero en general, si eso es un hecho físico, o sea, es algo físico que nos pasa a las mujeres. Primero, ni nos perjudica, ni es humillante, ni nada por el estilo. Pero claro que condiciona nuestras elecciones. ¿Por qué tenemos que elegir ser la número uno de las empresas? Sí. Pues imponga usted, cree usted una empresa e imponga una forma de trabajar diferente. A lo mejor hay un estilo de trabajar femenino que no cabe en el modelo de empresa actual, o sí, no lo sé, pero vamos a probar. ¿No? Lo que no puede ser es coger y decir, y ahora que todos me financien por ser mujer, el gap que hay entre la mujer y el hombre. Por la misma razón, y además, fíjate, con respecto a las mujeres no conozco estudios, pero con respecto a los hombres de raza negra en Estados Unidos, sí conozco datos de cómo se ha intentado primar que las personas de color vayan a universidades, por ejemplo, y ha sido perjudicial para los propios negros. Y lo escribe autores negros que dicen, vamos a ver, ¿esto qué es? Pues una mayor manipulación todavía de los blancos, que dices, ya estamos, o sea, fíjate tú. O sea, los pobres progres que pretendían quedar mejor que nadie haciéndole favores a los otros y al final resultan que... el tiro por la culata. Pero es verdad, es decir, lo que se ha demostrado es que cuando aceptas a muchas personas que no son aptas y no están capacitadas, es decir, cuando el criterio deja de ser el mérito, punto, para ser cualquier otro, se pervierten los incentivos, y volvemos al tema de antes. Sí. Entonces, lo que pasó fue que entró mucha población negra en las universidades con esto de si becas de deporte, no sé qué, no sé cuántos, que se les dejó que siguieran. Había un complejo bestial por parte de los profesores blancos de suspenderles y tal. ¿Y dónde se encontraron la barrera? A la hora de buscar trabajo. Salieron de la universidad y por mucho que fueran licenciados, resulta que es que estaban peor formados. Entonces, de lo que se trata es de mantener el mérito, o sea, el nivel de meritoriaje. Lo de las cuotas es exactamente igual. Al final, ¿qué pasa? Que suben cuatro descerebradas. A lo mejor sube también gente que vale, pero no necesariamente. Es decir, no te lo asegura absolutamente nada. Entonces, es mucho mejor poner un sistema de meritoriaje en que suba el que esté más capacitado. Pero eso atenta contra la voluntad igualadora. Exactamente. No, pero el meritoriaje a mí me parece que es lo más justo que hay. Y luego hay otra cosa con respecto a los prejuicios. No puedes imponer que la gente no tenga prejuicios. Puedes combatirlos. ¿Cómo? Negándoles lo mayor, pero no dialécticamente, sino con hechos. Es decir, yo me acuerdo la película de Gran Torino. El tipo... Clint Eastwood. El tipo tenía unos prejuicios brutales por las razones que fueran, justificados o no. A lo mejor a él le habían servido para, en su momento, defenderse. El prejuicio es algo natural que en su momento sirve para proteger al ser humano frente al que no es de su tribu y que actualmente se ha quedado como una gran lacra. Sí, pero estigma. A veces los prejuicios nos salvan de muchas cosas, ¿no? Muchas otras son muy injustos. Pero como somos racionales, no somos lo suficientemente racionales como para saber cuándo tenemos prejuicios, porque todos tenemos prejuicios. Y unos lo reconocen y otros no. Son mecanismos de simplificación de la compleja realidad. Son formas, son cartas de navegación. Exactamente. Que resultan prácticas. Eso es. Igual que simplifican mucho el trabajo de enfrentarte a cada estímulo, cada persona, como algo nuevo completamente. Y tenemos a meterlo en una caja de lo ya conocido y no lo soportamos. O sea, psicológicamente no somos capaces de hacerlo. Requeriría demasiada energía y entonces es un mecanismo adaptativo. Vale, fenomenal. Bueno, pues, si quieres luchar contra un prejuicio, desdícelo. O sea, el tipo este tenía unos prejuicios brutales hasta que aparece una niña. Sí. Una niña oriental, lista, divertida, que le hace reírse a él. y que se ríe de él, de sus prejuicios y de todo. Y le demuestra que son gente con su dignidad y con su tal y similares, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esa historia. Que eres una persona, que eres mujer y te sientes discriminada y no sé qué, bueno, pues sé la mejor. Que te exigen ser la mujer y aún así no te dan lo que necesitas, salte de ese sistema. Salte y crea tú uno. Crea tú uno propio. Cuando no dejaban que las mujeres entraran en academias de hombres, se crearon las academias para mujeres. Harriet Martineau, una de las mujeres economistas primeras del siglo XIX en Inglaterra, empezó enseñando a Ricardo en un colegio de señoritas. Y enseñaba a Ricardo a través de historias, etcétera, al nivel que tenían las mujeres entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy esperando que se creen cooperativas de mujeres, que se creen cosas solo para mujeres y donde están excluidos los hombres, en lugar de querer ser como hombres y triunfar en las empresas. Si es verdad que el empresario es tan tonto como para desperdiciar el talento de una mujer solo por ser mujer y es incapaz de aceptar que esté en su de socio o lo que sea, si es verdad que ese empresario es así de estúpido, bueno, pues si tú no eres así de estúpida, crea tú tu propio chiringuito, ¿no? Y yo estoy esperando todavía que se cree un buffet para mujeres, para los problemas legales de las mujeres, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, la labor que hacía Cristina Almeida. Fíjate, comunista reconvencida y lo más opuesto a mí ideológicamente. Pero ella se especializó en divorciar a mujeres. Bien, pues muy bien. Sabía de qué pie cojeaban, que necesitaban las mujeres porque ella es mujer también. Se conocía la ley de arriba abajo. Una ley hecha por hombres para hombres. Pues ala, ahí está. ¿No? Y entonces, pues, se empezó a ver de otra forma el tema. Pues así muchísimas más cosas, ¿no? Es decir. Sí. Otra minoría de estas sensibles en las que el Estado ha entrado a garantizar un bienestar mínimo, pues se me ocurre los pobres, supongo yo, ¿no? Los desempleados, rentas mínimas, rentas bajas. Sí. Toda la gestión de la pobreza, la caridad, la ayuda al necesitado. Y los enfermos, por ejemplo. Los enfermos. Yo me acuerdo siempre del caso, del ejemplo que pone Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Que es el niño diabético que vive en la montaña y necesita una máquina de diálisis. Entonces tiene que bajar desde la montaña todos los días para la máquina de diálisis porque, claro, el hospital está en la ciudad que está abajo. Entonces, pues, claro, lo justo sería crear un hospital arriba. Entonces Carlos me decía, hasta que yo me di cuenta y pensé, ¿en qué sitio del mundo se crean los hospitales en las cimas de las montañas? Los hospitales se crean en las ciudades, por alguna razón será, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese hospital con esa máquina de diálisis iba a dar servicio a una única persona, aunque sea un niño, a una única persona. Es mucho más caro poner el hospital ahí en el pico de la montaña que, de alguna manera, facilitar que el niño baje. Y entonces, por lo visto, en un viaje con su mujer, se encontró con una persona que se dedicaba a llevar una ONG que financiaba que los niños bajaran por diálisis, ¿no? O sea, que se ocuparan de, igual que hay asociaciones de enfermedades raras, ahora de lo que sí se trata es de que la gente tenga el corazón blando y diga, vamos a ser conscientes de todas las, de en qué hay que colaborar. En Médicos Sin Fronteras, en alguna enfermedad rara, en, vamos a hacer campaña, pero claro, yo aquí preguntaría, ¿tu idea cuánto vale? Es decir, ¿cuánto vale tu sector estratégico de la población? ¿Cuánto estás tú dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a ir un fin de semana las mañanas a trabajar para ellos o por ellos? ¿Estás dispuesto a dar parte de tu renta? ¿O estás dispuesto simplemente a pedir que se financie todo con el dinero de todos? Y sobre todo, ¿es eso lo más eficiente? Porque lo más eficiente no era el hospital en la cima de la montaña y sí era algo que se podía, que ya se estaba haciendo con dinero privado, ¿no? Luego tenemos muy mal vista la palabra caridad. Cuando realmente el concepto, cuando tú hablas con un teólogo y le preguntas qué es la caridad, es un concepto precioso. La caridad parece que está mal vista y la solidaridad está bien vista. Cuando el principio es el mismo. El principio es el mismo. Es ponerte en el pellejo de los demás y ser capaz de colaborar. Caridad es colaborar. Tener en cuenta al otro y colaborar. Y la solidaridad es lo mismo. Ya, pero parece que la caridad tiene la transmite la idea de arriba a abajo, el que tiene más, el que tiene menos, y solidaridad es en el mismo nivel, ¿no? Todos nos ayudamos unos a otros porque somos iguales y nos... Es que todos ejercemos la caridad con todos. O sea, la solidaridad y la diferencia que me estás poniendo es absurda porque es la que existe en la sociedad, ¿eh? Pero es claro, absurda porque, claro, porque en realidad la señora que no tiene un duro y que ayuda a la señora que está ciega a cruzar la calle está ejerciendo la caridad también. Sí. Otra cosa es que se vea como algo del siglo XIX, cuando los ricos alardeaban de ser ricos y por caridad malentendida. Sí. Ya, pero entonces como yo ahí. Que al mendigo le ofende recibir la limosna porque se la da a un rico, pero no le ofendería que otro mendigo le ayudase. Vamos a ver, es que. Fuera solidario con él. Vamos a ver, ¿qué más le da al mendigo? ¿Qué más le da al mendigo si de verdad es un mendigo y tiene hambre? Que sea una señora con un abrigo de visón. O que sea una ama de casa quien le da el dinero. Eso es así. Eso es como cuando dicen, es que tú estás de acuerdo con los criterios de tu empresa. ¿Desde cuándo el tipo que trabaja en Coca-Cola le tiene que gustar la Coca-Cola? O tiene que estar de acuerdo con los criterios de la empresa. Hasta cierto punto, por supuesto, porque siempre están los principios, ¿no? Sí. Es decir, yo no trabajaría en un sitio donde hubiera esclavitud, desde luego, ¿no? Hay ciertos principios éticos que, pero yo no sé lo que hace la gente de arriba, no lo sé. No podría asumir tampoco conocer toda la información, ¿eh? Porque el cerebro humano es así, o sea, puedes saber algunas cosas, pero no puedes saber todas porque no las puedes aprender, claro. no las puedes procesar. Claro. Entonces, pues te encuentras con jefes que son mala gente y dices, pues qué mala persona es. Claro. Pero en cambio, cuando se trata de que un mendigo viva, es no hay que hacerlo con chulería. Mira, sinceramente, me da igual. El dinero no tiene color, no hay dinero más chulo o menos chulo. Hay un señor que se muere de hambre o no. Ya, pero precisamente parece ser que si la caridad o esa ayuda proviene del gobierno, que no tiene cara, que no se le asocia con ninguna clase particular económica o socioeconómica, los que la reciben van a... Para eso existen también fundaciones. O sea, existen fundaciones y ONGs para eso. El hecho es que, en un principio, es lógico pensar que el gobierno es el perfecto recolector. Recolecta la caridad, entre comillas, que todos seamos capaces de poner y lo aplica a tal. Pero como se ha demostrado, demostradísimo, hasta qué punto eso genera incentivos para que haya robos, malversaciones, para financiar tiranos de pueblecitos de África, para que no llegue la ayuda donde tiene que llegar, para que los partidos políticos se embolsen dinero. O sea, es tal el despilfarro que ya nadie se fía. Entonces, eso no es una tarea que deba hacer el gobierno. Está claro, porque no lo sabe hacer. No lo ha hecho bien hasta ahora y no lo va a hacer bien después. ¿Era mucho mejor? Pues a lo mejor. Antes, fíjate, eran las parroquias. Sí. ¿Que también se daba abuso en las parroquias? Seguro que sí. Pero no se daba tanto, de una manera tan bestial. Simplemente por una cuestión. No porque yo tenga algo a favor de las parroquias y en contra del Estado, sino por el tamaño, por el círculo del que estamos hablando. El Estado es una estructura mucho más grande, de un tamaño mucho más grande, y la parroquia es el pueblo. O sea, los parroquianos es la gente que va a la parroquia y se sabe quién es el que necesita, el que no, la señora que le sobra tomates lo lleva a la parroquia para que la que le falta, ¿no? Es una, pero también porque la parroquia no te puede, tú no estás obligado, coactivamente no te recauda los impuestos, es decir, claro. Tú puedes dar el óbolo o no darlo, pero el Estado... Vamos, utiliza la violencia para... Por eso decía antes que se ha arrogado esa función. Claro. Pero le preguntas a los pobres a ver qué tal lo están haciendo los del Estado. Entonces, es decir, nos coge nuestro dinero coactivamente y lo malversa. O sea, la parroquia que lo hiciese automáticamente dejaría de tener feligreses. Exactamente. Y sin embargo en el Estado no hay opción. Porque no hay rendición de cuentas. Efectivamente. No hay rendición de cuentas. Y luego hay otra cosa respecto a la dependencia. Tanto respecto a mujeres como respecto a gente de otras razas o respecto a incluso gente con problemas físicos, por ejemplo, ¿no? La ONCE, etcétera. Yo entiendo que cuando se hace un edificio público, se haga un edificio público para todos los ciudadanos. Y entonces que ahí, por supuesto, que tiene que estar habilitado para que todos los ciudadanos sean capaces de entrar tranquilamente y moverse por él, etcétera. Uh-huh. Y creo que debe haber asociaciones que se dediquen a promover que todos los edificios no públicos tengan accesibilidad adecuada a todas las personas. Uh-huh. Y creo que tiene que ser la sociedad la que se tiene que dar cuenta de que no hay derecho de que venga un amigo tuyo que es ciego, que vaya en silla de ruedas o algo así, y no pueda acceder a tu casa. Es decir, es algo que la sociedad debería exigir a los arquitectos, a los de quien dependa, a los que tienen salas de cine, que se ponga una campaña, que ese cine tenga el sello de accesibilidad plena, sí, sí. Y que todo el mundo, y que hagamos propaganda de eso, y que la gente se conciencie de que hay personas que no tienen la misma capacidad para acceder a los sitios que tú, o que no tienen la misma rapidez mental que tú. Pero lo otro, es decir, el que todo el mundo financie determinadas políticas de dependencia, entre comillas, lo que genera es dependencia. Es decir, las mujeres, desde que existe la ley de dependencia, somos más dependientes. Somos más dependientes. La ley de dependencia genera dependencia. Por la misma razón que tú a un hijo, por ejemplo, le puedes hacer hiperdependiente de ti. Tú le sobreproteges y ya está, ya la tienes. Tú coges a un niño y cada vez que mira algo y hace le das eso que estaba pidiendo y no hablará nunca. Yo conozco gente que ha tenido hijos que tenían problemas de habla, sí. Y el médico les dijo, no le dé usted todo lo que pida a su hijo. Espere que se lo pida hablando. Porque es necesario también, ¿no? Es decir, una persona que tiene un problema no saldrá delante de ese problema si él no se hace responsable del problema. Y no quiero ser cruel, porque es verdad que hay muchos problemas muy graves que requieren de la ayuda de todos. Y yo creo que todos nos debemos responsabilizar también de esas personas, pero voluntariamente. Es decir, debería ser un valor en la sociedad ayudar a los demás. Y si no lo es, la solución no es obligar. Porque entonces lo que tiene son súbditos obedientes. Claro. La solución es promover ese valor, pero por parte de todos los ciudadanos. Pero no hay movimientos ciudadanos en España. O no lo suficientemente fuertes. Porque hay un Estado que se ha arrogado esas... Y era lo que me refería antes, ¿no? Porque se ha arrogado esas funciones. Sí. Y además me parece que es ya la jugada maestra. Es decir, promoviendo políticas o promoviendo la existencia de colectivos dependientes, ya me garantizo la justificación para seguir promoviendo y seguir proporcionando esa ayuda. Porque ese colectivo se va a hacer más dependiente de la ayuda que supuestamente está pensada para que le dejen de serlo cuanto antes. Es un doble salto mortal. Es decir, eso es una parte. Uh-huh. La otra parte, de cara a los dependientes, yo soy Dios. O sea, sí, claro. Soy quien se ha preocupado por ellos. Y ya tengo un grupo de votantes. Sí. Los dependientes, sus familias, los afines, los amigos de los dependientes. Esos. Y todos los que tengan un poquito de sensibilidad y digan, es que usted no se ocupa de la gente dependiente. ¿Eh? O usted sí se ocupa de la gente dependiente, yo le voy a votar. Que sí, que luego en otras cosas tal, pero es el único que tiene corazón. Y eso lo he oído yo, ¿eh? A una persona muy conservadora, muy de derecha, es decir, yo votaría al Partido Socialista porque es el único partido que tiene corazón. Y dices, toma ya. Los partidos tienen corazón. Eso es. Pero tú fíjate cómo es el uso del lenguaje aquí. Sí, sí, sí. Sí. Y el tercer mortal, tercera pirueta, el tercer bucle es que todo aquel que no lo haga queda tachado y estigmatizado. Está en contra de los pobres, está en contra de los... Es decir, tú dices, el otro día, no me acuerdo quién decía, hay que quitar todas las subvenciones a la educación y todas las becas que no estén, que no tengan el criterio de mérito. Vale. Y entonces es como, ¿quieres que los pobres se mueran y que nunca aprendan? Y dices, pero, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces ya quedan estigmatizados. Y esa es la jugada que le ha hecho el Partido Socialista al Partido Popular y que el Partido Popular ha retomado. Es decir, vosotros sois sociales, nosotros más. Y entonces el Partido Popular está intentando congraciarse con todos los colectivos. El otro día leí un colectivo de prostitutas de Madrid que se llama el colectivo de Taira, que habían sido llamadas por Ana Botella o algo así para hablar del tema de la prostitución, que sabes que ahora está como muy, muy ahí encima de la mesa y tal. Y el comentario que hacían era, a ver qué nos quiere vender esta. Vale, la mitad de ellas son de Izquierda Unida, pero por este juego del que estamos hablando, sí, sí, sí. Ni el Partido Socialista se ha ocupado de ellas. Izquierda Unida les ha vendido la burra de vosotras tenéis que ser como los demás, pagar impuestos como los demás, y es que esto sostiene tal no sé qué. Vale. Y entonces, cuando van a ver al otro, porque ahora resulta que PP y PSOE quieren congraciarse con ese colectivo, bueno, pues entonces, a ver qué burra me van a vender. Y efectivamente, ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que unos partidos están más estigmatizados que otros. Y los individuos, tú según vas hablando, y de este tema en concreto, te van marcando con la cruz diciendo, pero tú, vamos a ver, ¿es que te comes a los niños o qué? Sí, sí, sí. Sí. Pero también quería que hablásemos de la necesidad que se crea de apoyar este tipo de acciones, porque si no las apoyas, ya bien en el gobierno o bien como ciudadano de a pie, si no te demuestras a favor de que se apoyen estas cosas, eres un... y llena el hueco con un calificativo despectivo. Es decir, que se acaba poniendo algo inevitable para no ser tachado, para no ser condenado al ostracismo social. Pero fíjate qué cosa. Se han cambiado totalmente los incentivos. El incentivo debía ser, vamos a crear, colabora con una asociación ciudadana. No obligues a que todos paguen por esto. ¿No? No vivas a costa de los demás. Sal adelante por ti mismo. Vamos a ver. La dignidad es una cosa subjetiva, ya lo sé. Pero hablando de dignidad en el sentido que se suele hablar en la sociedad. ¿Qué cosa más digna es que vivir por tu cuenta? O sea, tú hablas con gente que va en una silla de ruedas, o que es ciega, o que tiene un problema, o con una mujer maltratada, o con alguien que de verdad tiene un problema serio, y lo primero que te dice es que yo lo que quiero es vivir por mi cuenta. O sea, yo no quiero que vengan aquí a darme nada gratis. Yo quiero vivir por mi cuenta. Lo que, yo creo que eso es lo que reivindica a la persona, ¿no? Es decir, bien, pues me falta un brazo, pero yo puedo hacer casi todo lo mismo que el resto. O sea, no me pongas pegas, no me pongas pegas, no me pongas trabas en mi camino, ¿no? Y en los, lo que pagamos con lo que pagan todos los españoles, pues que sea accesible, total accesibilidad. Pero luego, que sea un valor, debería ser un valor para la sociedad el fomentar que estos señores salgan adelante por sus propios medios. Escuchándote, se me ocurre, y querría que lo hacemos también de este otro colectivo dependiente, que es la cultura en este país. Artistas, actores, creadores. Ellos también, vamos, yo tengo conocidos, directores de cine o bueno, que quieren llegar a serlo, que es que, vamos, sostienen sin ningún asomo de duda que la cultura debe ser algo tutelado por el Estado, porque si no ellos no van a tener libertad creadora y no van a poder ejercer su profesión. Entonces tiene que haber alguien que les garantice que ellos van a poder crear al margen de los intereses de mercados, que además sería algo espurio totalmente, porque sería vender mi talento creador al mejor postor. Y yo como artista no me voy a rebajar. Y ese tipo eso es una falacia enorme, porque el arte... a lo largo de la historia, el arte ha sido uno de los grupos que, o bien, se han muerto de hambre, porque se han muerto de hambre y han triunfado después, o bien, han vendido su arte al mejor postor. Pero es que actualmente... tienes las novelas por encargos, los cuadros, mira, que decirte, de la pintura, ¿no? De la pintura, que me acuerdo, tú te vas por el Prado y ves toda la pintura religiosa, y a mí me hace muchísima gracia, porque ves, San Fulanito, y dices, ¿y quién es ese señor tan pequeñito que aparece a la izquierda? Dice, no, ese es el donante. El que pagó por el pagó por el cuadro, que aparece como para resaltar lo piadoso que es, ¿no? Sí. Y dices, ah, en la iglesia, una iglesia bestial, no sé qué, no sé cuántos. ¿Esto lo paga el Estado? No. Lo pagan, pues mira, es que están ahí los blasones de las familias que se encargan. Exacto. Existía el mecenazgo. Entonces, fomentar el mecenazgo, fomentar las fundaciones que sean mecenas. Bueno, pues todo eso me parece mucho mejor que dejarlo a cargo del Estado, porque el Estado lo politiza y lo utiliza como lo utilizaron en el sistema soviético, en el sistema nazi, etcétera, para adoctrinar a la población y para decidir arbitrariamente qué es cultura y qué no es cultura. Ahora han dicho que los toros no son cultura. Pues bueno, pues deberían quitar la subvención a los toros. Eso para empezar. Y a continuación que fuera el público, el que yendo o no, decidirá si eso es cultura o no es cultura. El otro día yo recuerdo que se comentaron bastante unas declaraciones del ministro de Cultura, que lo primero que hizo en una aparición pública entre los actores fue decir que era uno de ellos, ¿no? Como para, empezando, congraciándome con los que a priori yo considero amigos de mis rivales políticos. Me pareció, ¿no?, un error estratégico bestial. Sí. Me parece un error estratégico bestial, porque nadie de ellos les considera uno de los nuestros. No. Eso es algo que no hay que decirlo en alto. Pero bueno, eso está... Entonces, ¿tú en qué grupo cohesionado, o sea, en qué grupo al que pertenezcas de verdad, has tenido que decir, oye, que soy uno de los vuestros, ¿eh? En ninguno, o sea, lo dices... Eso es lo que está manifestando, es que se reconoce una utilidad social al colectivo de actores, digamos, ¿no?, que el gobierno no quiere también tener acceso a ella. Con la utilidad social de los actores viene medida por las entradas en taquilla. O sea, si son tan útiles, la gente va a verlos. Fomenta el cine. Fomentalo, fomenta el teatro. Que tienen en mente los políticos. Claro, no, claro, pero quiero decir que la única utilidad social que yo le reconozco al arte y a la cultura es la que viene dada por las elecciones de la gente. Y si resulta, ¿por qué la ópera llegó a ser una cosa tan elitista? Porque no lo podía pagar todo el mundo. Luego apareció la zarzuela como ópera chica, que era a precios más populares. Entonces, bueno, pues que haya fundaciones de amigos de la ópera para que lleven la ópera a todos los sitios. A lo mejor no es algo que pueda entender todo el mundo, o sí. A lo mejor entre las clases menos favorecidas puede haber alguna persona que seamos capaces de entender la ópera. Pero entonces, pues, crea una fila o una cuenta corriente donde yo que soy mecenas de la ópera, cada vez que voy a la ópera pago dos entradas, la mía y la de alguien que no tenga para pagarla. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, se trata de echar la imaginación. Si es que aquí no hay una única solución, hay muchas soluciones. Y las soluciones afloran, es como lo de los calendarios de los bomberos desnudos. ¿Cuándo aparecieron? Pues cuando nadie les hacía ni puñetero caso. O sea, estaban ahí perdidos de la mano de Dios y se puso de moda. Se puso de moda y es una fuente de financiación. Pero la asunción por parte del Estado de estas... Tiene motivos políticos absolutos. Me refiero, claro, a que ahoga el surgimiento de este tipo de imaginación, de iniciativas de emprendimiento, claro, que partirían de la iniciativa privada. Exactamente. Es el efecto, se llama crowding out. Es efecto expulsión. Expulsión. Que se da también en un ámbito como es el ámbito, vamos a decir, social, por llamarlo de alguna manera. En todos los ámbitos. En el ámbito del crédito bancario, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito del cuidado. Es decir, si a nuestros ancianos, y yo les pregunto mucho a mis alumnos, antes de que hubiera seguridad social, ¿quién cuidaba a los viejecitos? Y entonces se quedan como pensando, vaya, si es que una vez no hubo seguridad social. Entonces les obligo a que se pongan en bueno, pues, ¿qué pasa en los pueblos pequeñitos y más pobres? Pues que están en las familias. Entonces era la familia la que se ocupaba de... ¿Qué pasa? Que aparece el Estado como cuidador. Y ahora mismo tenemos un problema con nuestros mayores. Tenemos un problema con nuestros mayores de desarraigo, de depresiones en gente mayor porque no se sienten útiles. Les tratamos fatal. Les condenamos a que no trabajen a una edad... Vale, yo no digo que... No estoy hablando de la seguridad social, estoy hablando de... son inservibles, les hacemos inservibles. Ahora es cuando está empezando a surgir un movimiento para... la universidad de mayores, sí, sí, sí. Los trabajos para mayores, ONGs que piden que las mujeres mayores ayuden a niños inmigrantes que sus madres están trabajando, ese tipo de cosas. Ahora, siglo XXI. Hasta entonces, pues la seguridad social se ha ocupado de que los mayores sean carne de asilo. Sí, sí, sí. Carne de asilo, ¿eh? Y además creando problemas serios en la psicología familiar, porque el hijo se siente mal cuando deja al padre en el asilo, pero verdaderamente no se puede ocupar del padre, pero entonces resulta que... Entonces, claro, la seguridad social tiene un asilo estupendo donde su padre va a estar fantásticamente bien. Y eso a lo mejor no es... Vale para algunos, pero no como sistema, ¿no? Y se puso como sistema. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Esto ha sido una conversación en libertad sobre la libertad y la dependencia con María Blanco, muchas economista y miembro de Juan de Mariana. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.